Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos nos cobran de más, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. Estamos en la gente su defensor con Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, con los que vamos a hablar sobre la contaminación en la cuenca del río Colorado. Cuéntenos cuál es el tema de la contaminación y cuál fue el problema que se ha generado en este río de la Patagonia Argentina. El río Colorado es uno de los ejes centrales de la Patagonia Norte en términos productivos y tiene una gran cantidad de actividades de distintas características. Tiene una zona petrolera muy importante, que es la que nos ocupa ahora, y también hay zonas de riego. Además es la fuente de provisión de agua de la capital de La Pampa, a través de un gran acueducto que une el río Colorado con Santa Rosa, y de una cantidad también de localidades que... Por eso la importancia de vigilar y de cuidar la calidad del agua del río Colorado, porque no solo sostiene la vida en ese ecosistema, sino que además es una fuente de provisión de agua para bebida y para riego de las poblaciones. Nuestra preocupación y una característica del río Colorado que hace que nosotros nos ocupemos particularmente de este río y de otras cuencas es que es una cuenca compartida, es una cuenca que comparten varias provincias, en este caso cinco, si no me equivoco. Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Exacto, que de algún modo hace necesario que estas provincias se coordinen. Claro, me faltaba el sur de Mendoza también, la zona sur de Mendoza que también da, es decir, depende de este río. Exacto. Entonces, necesitamos mecanismos específicos porque no es lo mismo gestionar el agua de un río cuando hay que ponerse de acuerdo entre distintas provincias. Por eso se creó el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado, que tiene una cantidad de funciones. Entre ellas, hay una serie de funciones de control de la contaminación petrolera a través de una comisión técnica interjurisdiccional que hace las investigaciones, que hace las recomendaciones técnicas para controlar que la actividad petrolera no afecte el río. Sabemos, y esto fue lo central en esta investigación, en esta denuncia, que existen problemas. Solo en el año pasado hubo más de 1.300 incidentes. Estos son derrames de distinta naturaleza, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que son continuos y que tienen como origen principalmente dificultades en el mantenimiento de estas instalaciones, de corrosión en las instalaciones. En un momento creo que también decías que se pasó, si Petrobras había estado primero, después Petrobras, el saneamiento se quedó en manos de YPF, hubo un cambio. Hay también una salida bastante intempestuosa de Petrobras de Argentina, un abandono medio, es decir, raro, entonces esto también puede causar un problema de funcionamiento dentro de la empresa, ¿no? Es bastante común en la industria petrolera el cambio de manos de empresas que compran y venden las concesiones, pero bueno, desde el punto de vista, digamos, legal o desde el punto de vista... Todas mantienen algún nivel de responsabilidad. Claro. Y en este momento, entonces, el que queda en manos, se queda en manos de YPF. En este caso hay responsabilidades diferenciadas. Por un lado, la empresa es YPF, pero por otro lado están las provincias, que tienen la obligación de controlar y eventualmente, en caso de que encuentren algún tipo de violación a las normativas o de contaminación, sancionar y exigir la remediación. Y ahí venía un poco el problema o la cuestión con esta investigación. Porque si bien existe el COIRCO y si bien existe la Comisión Técnica Interjurisdiccional, esta Comisión Técnica Interjurisdiccional, voy a entrar en una cuestión jurídica que tal vez sea un poco compleja, pero vamos a tratar de hacerla simple. Cuando se creó, los recursos petroleros estaban controlados y en manos de la Nación. ¿Sí? Después de que se aprobó lo que se llamó la Ley de Hidrocarburos Corta, estos recursos quedaron en manos de las provincias. ¿Sí? Por lo tanto, este es un río interjurisdiccional, pero cada una de las provincias, ¿sí?, controla lo que sucede en su propio territorio. ¿Qué pasa? El derrame sucede en Neuquén, pero buena parte de la afectación afecta a la provincia, por ejemplo, en este caso de La Pampa. Sí, entonces, Lo que necesitamos es algún mecanismo para que la provincia de La Pampa pueda exigir a la empresa que está en Neuquén, ¿sí?, por el perjuicio que se le ocasionó. Este mecanismo es el mecanismo interjurisdiccional. Eso es lo que prevé la ley argentina en una cantidad de cuestiones. Sin embargo, como la Comisión Técnica Interjurisdiccional fue creada antes, todavía no se adaptó para qué, para que sea obligatorio lo que esta Comisión Interjurisdiccional plantea o dice. ¿Sí? Hoy es Neuquén quien tiene que hacer este control y en general las provincias son menos activas cuando tienen que controlar en su territorio algo que afecta algo a una provincia vecina. Sí, sí, sí. Entonces lo que se necesita es acá un mecanismo de coordinación para que uno no dependa de las autoridades en aquel lugar donde sucedieron las afectaciones que finalmente impactan en otra provincia. Bueno, de eso se trata la recomendación. La recomendación es una exhortación a los gobernadores de las provincias, al Ministerio del Interior también y a Transporte de la Nación, Interior y Transporte de la Nación, dentro de la situación, al Comité Interjurisdiccional de Código a que adopte las medidas pertinentes para adoptar de las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente. Exactamente, la idea es que el COIRCO pueda investigar y sancionar, no importa en qué provincia sucedan los derrames, siempre que afecten a otra provincia vecina. Perfecto. Le agradecemos, Inés, Leandro, la participación y, por supuesto, estamos siempre abiertos para más temas, para tratar más temas de ecología y medio ambiente en la Agencia de Defensor. Conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice todas las semanas. Y la gente y su defensor en esta radio. En La Gente y su Defensor nos visita la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, quien hoy nos va a seguir contando y hablando un poco sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cómo le va, doctora del Cerro? ¿Qué tal, Fernando? Mira, efectivamente, dentro de estos micros que hacemos gracias a la colaboración de la doctora María Gracia Caletti, consultora del Hospital Garrahan, y del doctor Marcelo de Rocha, que es presidente de la Sociedad de Manejo del Síndrome Urémico Hemolítico. Entonces, como vos bien dijiste, vamos a tomar el tema en este espacio de la transmisión de estas enfermedades, o sea, la prevención para que no se transmitan estas enfermedades a través de la carne. Y esto tiene 5 pasos. Uno es cómo la compramos, cómo la transportamos, cómo la conservamos, cómo la cocinamos y cómo la comemos. Uh-huh. Cada parte de esto, aunque parezca una cosa muy simple, que evidentemente lo es, tiene una importancia capital en el manejo de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar carne picada, tenemos que pedir que la piquen a la vista, a nuestra vista, en una picadora limpia y sin restos de carne picada anterior. Porque vos habrás visto, sí, todos, muchas veces. Muchas veces sale un pedazo de carne y hay gente que la descarta limpia y otra gente que te la pone dentro del quilaje que vos pediste de carne. Sí, sí. Bueno, tenemos que ver que este trozo de carne quede en las mejores condiciones y no que se contamine con alguna otra cosa. Bueno, en cuanto al transporte, una vez que compramos, debe ser en bolsas bien cerradas y separadas del resto de los alimentos por si se produce alguna avería del envase, que esto no contamine, por ejemplo, la verdura, la fruta o el pan que también compramos, que a veces llevamos, que ahora se han vuelto a poner de moda los changuitos, o las bolsas estas que no son descartables para transportar los alimentos. Y tener mucho cuidado con esta contaminación que puede realizarse a través de, se puede salir un poco de jugo de carne y caer sobre otros alimentos. ¿Cómo la conservamos? Se aconseja conservarla en la parte baja de la heladera, bien tapada, para evitar el contacto de esta carne cruda con otros alimentos. Y a veces, otra de las cuestiones que puede contaminar es el jugo que larga la carne cuando es descongelada, que también puede caer sobre otros alimentos crudos o cocidos, y más con más énfasis en aquellos alimentos que vamos a comer crudos. Sí, nosotros comemos verduras, tipo una lechuga, claro, tomate, y esto se ha contaminado y no tenemos la precaución de lavarlos bien, como hemos hablado en otras oportunidades, en cuanto al manejo de los alimentos crudos, también puede ser peligroso. ¿Cómo la cocinamos? Esto es fundamental. La utilización de distintos utensilios de cocina. Es decir, no podemos cortar la carne cruda con el mismo cuchillo que vamos a cortar las verduras o el resto de los alimentos. Y es importante también separar las tablas. Ahora hay muchas tablas bastante modernas, de colores. O sea, vamos a utilizar la tabla roja, suponte, para la carne y la tabla verde, amarilla o blanca para las verduras. Es decir, esto es fundamental también porque en esas tablas, tanto las de madera como las otras que son de un plástico grueso, no sé cómo se llamará el elemento, tienen algunos resquicios donde pueden quedar depositadas bacterias, etc. Sí. Y por último, ¿cómo lo comemos? Para esto sirve recordar una frase que me han enseñado los profesionales que nos proveen esta información, que es bien cocido, bien comido. Nosotros tenemos algunas, la costumbre, no es mi caso, pero de comer las carnes medio crudas. Bueno, no es lo más aconsejable y menos si se trata de hamburguesas, uh-huh. ¿Sí? En casa o afuera. El jugo de la carne tiene que ser, cuando se abre la hamburguesa, como de un color gris. Ya no tiene que ser más de un color rojo vivo. Sí. Es decir, que tiene que estar a 90 grados en su interior. Es decir, tiene que haberse cocido bien hasta el último pedacito. Este tipo de cosas que nosotros le podemos enseñar a los chicos para evitar enfermedades gravísimas que pueden transmitirse a través de los alimentos, entre ellas, como siempre recordamos, el síndrome urémico hemolítico, son procedimientos sencillos que todos los podemos hacer en casa. Tener dos tablas no es ninguna cosa del otro mundo, no utilizar el mismo cuchillo, lavaremos dos cuchillos, bueno, pero podemos evitar toda esta serie de problemas, y bueno, y habremos contribuido con estos sencillos consejos a conservar y mantener nuestra salud. Muchas gracias, doctora, y bueno, y la esperemos para el próximo programa siempre con más temas. ¿Cómo no? Hasta luego. En defensa de los pueblos indígenas de Jujuy. La Defensoría del Pueblo de la Nación, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa y protección de derechos, trabaja para un mejor ejercicio de los derechos humanos y entre ellos por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. A partir de denuncias recibidas por parte de varias comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, esta Defensoría ha impulsado investigaciones para verificar las afectaciones a sus derechos, tanto económicos y sociales como específicos de los pueblos originarios. Agentes de esta Defensoría tomaron contacto directo con miembros de dichas comunidades, quienes manifestaron las vulneraciones de sus derechos que padecen. En tal sentido, se han receptado in situ las denuncias planteadas por las comunidades indígenas Ovara, Hornaditas, Azul Pampa, Maimaraes, Potrero de la Puna, El Morado, Cuyamarca, entre otras.